Muy bien, decíamos que el sábado pasado se hizo una importante reunión en la ciudad de Cosquín para acompañar a las madres del dolor de las detonaciones de la autovía de Punilla que afectan a niños con discapacidad. Algo que no estaba previsto en los estudios ambientales de la autovía de Punilla y genera escozor. Es una vergüenza, es indignante que no se haya previsto el impacto de las detonaciones de las bombas en los barrios aledaños a la traza autovía. Vamos a conversar con Julieta Arancio, ella es psicóloga, integrante de esta radio, y estuvo presente el sábado con Solange, con otras vecinas de Cosquín que están preocupadas por esta situación. Estimada Juli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia querida de la Panamericana. Muchas gracias por el llamado. Bien, contanos un poco qué pasó el sábado. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se están planteando estas madres, estos vecinos de Cosquín frente al impacto de las detonaciones en los barrios aledaños a la autovía y que es un drama, un flagelo cotidiano con explosiones diarias en esa zona? Bueno, Juan, te cuento un poco lo que viene pasando en relación a esta problemática de salud que está afectando fuertemente a las familias cuidadoras de niñez con algún tipo de discapacidad. En este caso, bueno, ya trascendió, hemos tenido comunicación directa con la mamá de Francisco, que tiene una patología neurológica y, bueno, un síndrome de autismo que también agrava el daño que genera este impacto acústico en su residencia directamente, ¿no? Ellos se encuentran a 7 kilómetros de donde se está explotando, pero las altas vibraciones y la contaminación acústica que estas explosiones tienen están afectando su vida diaria. Y esta mamá optó por empezar a movilizarse de manera... por buscar una solución, ¿no? a esta problemática, y ha tenido contacto ya con gente de la empresa responsable de la obra y se han tomado algunas medidas como para reparar el daño, medidas que creemos que son totalmente insuficientes e irresponsables con la salud de este niño, que se encuentra en peligro de vida realmente, como ella lo dice. Es un niño con mucha fragilidad, digamos, en su salud, y es por eso que las asambleas de Punilla estamos acompañando este reclamo hacia las autoridades municipales, de la empresa, nacionales e internacionales, porque se trata de un derecho humano a poder vivir y a desarrollar las plenas capacidades, ¿no? Como lo dice el artículo 41 de nuestra Constitución. Es un derecho que se le está vulnerando de manera sistemática a esta familia y a otras tantas familias que, como decíamos el sábado en la asamblea, son familias silenciadas por esta obra, porque realmente las familias que tienen personas a cargo muchas veces no se pueden movilizar, no pueden estar presentes en las marchas, en las asambleas, en los reclamos que nosotros hacemos como vecinos, y es por eso que más que nunca necesitamos que los cuerpos de las personas movilizadas estén presentes acompañando a las familias en un reclamo que se venía advirtiendo, que los informes socioambientales no estaban completos, que no hubo un verdadero relevamiento de las familias que están en situación de desprotección, familias con vulnerabilidades estructurales, y ahí es cuando nos ponemos a pensar en los presupuestos de la provincia, ¿no? Cómo millones están presupuestados para la realización de esta obra y no contamos con ningún tipo de herramientas para instrumentar ayudas en este momento para que este niño no esté sufriendo lo que está sufriendo ya con dos hospitalizaciones en el Domingo Funes, donde tenemos a un gran sector de los trabajadores en huelga por precarización laboral. ¿Hay manera de calcular el impacto de estas detonaciones? ¿De qué manera a una persona con autismo, con discapacidad, le afectan estas explosiones diarias? Y se están pidiendo, una de las cosas que se están pidiendo de manera técnica es que se presenten los permisos que la empresa obtuvo por parte del municipio o de la comunidad regional de Punilla con el detalle de realmente qué explosivos se están utilizando. Porque en un primer momento, cuando en San Roque empezaron a hacer voladuras con este tipo de material explosivo, la empresa presentó un informe que no daba mayores detalles. Hablaban de microvoladuras, como si fuesen unas dinamitaciones controladas, pero bueno, como estamos evidenciando, esto se les fue de las manos. Está habiendo, también se habló en el sábado en la asamblea de un método que es de compresión con aire, que se infiltra como en las piedras, lo que hace que la repercusión de la explosión tenga mayor alcance, ¿no? Es como un terremoto, es como una vibración, como un sismo, donde también se acercaron vecinos que están con rajaduras de los cimientos de sus casas, en marcos y pisos, por lo cual evidentemente no está estudiado en profundidad el método. Y eso es lo que vamos a ir a denunciar este próximo miércoles, que se evalúen otras maneras de intervenir la montaña, ¿no? Porque evidentemente esta forma es descontrolada y está causando daños que ni siquiera la provincia puede reparar, ¿no? O sea, que nada puede reparar, porque imagínense que teniendo un hospital de paro, es el único hospital de complejidad que tenemos en Punilla y se encuentra en esas condiciones, es decir, que estamos desprotegidos, digamos, ¿no? No tenemos a dónde acudir en estos momentos. Hay una convocatoria para el día miércoles en el municipio. Sí, en realidad ahora la convocatoria va a ser en la plaza, se invita a los vecinos a llegarse a la plaza como para poder conversar. Ese fue el pedido de Solange, la mamá de Francisco, que nos convoquemos en la plaza el miércoles a las 10 de la mañana, para primero hacer una rueda informativa, como se llevó a cabo el sábado, y poder generar consensos entre los convocados, y después sí, se va a elevar una nota, un reclamo a la municipalidad, exigiendo una respuesta, ¿sí? Lo que básicamente ahora es que se está pidiendo que las distintas autoridades, entendemos que un informe incompleto de impacto ambiental es lo que nosotros tenemos disponibles, y necesitamos que la mamá está pidiendo que se haga un relevamiento de las personas con discapacidad para poder completar realmente esta evaluación que ha hecho la empresa, porque no se los ha tenido en cuenta, se los ha invisibilizado dentro de ese informe a las familias con discapacidad. Y bueno, y esto otro que charlábamos, ¿no? De cuál es realmente el material que se está utilizando para las voladuras, porque evidentemente está causando un estruendo que no era el esperado. Es interesante el diálogo que estabas manifestando con trabajadores de la salud pública, quienes están de paro por magros salarios, por pésimas condiciones edilicias en los hospitales, por falta de insumos, y ahora también se les suman las consecuencias de la autovía que los médicos que cobran 2 mangos tienen que soportar. Mientras el gobierno gasta millones de dólares en la autovía, le manda a las personas que han sido afectadas, que son afectadas por el impacto de esta obra, a los hospitales que están diezmados del Valle de Punilla. Parece una locura, parece ridículo, descabellado lo que estamos viendo. Sí, tal cual. Es un poco el discurso hegemónico, el que una vez más se instaura en nuestras vidas, el discurso de borramiento hacia las comunidades, porque entendemos que la salud es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Que la salud entendida desde un enfoque sociocomunitario tiene que ver con un proceso dinámico, y cuando estas situaciones externas a nuestra vida cotidiana, como son la implementación de grandes obras viales, vulneran un derecho humano, son fundamentos suficientes como para que se reevalúe, ¿no? Esta ejecución. hoy estamos regidos por este sistema médico que, de imposición, ¿no? De un discurso que impone obras, que impone soluciones sanitarias, como fue el aislamiento en la época de pandemia, que también nos trajo una serie de vulneración de derechos humanos gravísimos, que hasta el día de hoy los estamos subsanando, ¿no? Sobre todo en el área de la educación pública, también de la salud pública y en otras áreas de la sociabilización de las personas. Y bueno, como decía, este discurso médico hegemónico también se ve representado en los estudios que han presentado para avalar esta obra, donde realmente no se desconoce la población, se desconoce a la comunidad y a sus problemáticas, se desconoce la falta de agua en muchas viviendas, se desconoce la precariedad de los accesos a los servicios, ¿sí? Como son de transporte, de cuidados, de salud. Entonces, es eso lo que reclamamos, que las empresas consideren el factor humano dentro de sus obras. Esto es una constante en las problemáticas socioambientales. Se miden, se crean datos cuantificados en relación a nuestras propias vidas, y es eso lo que hoy sale en evidencia. Hay un factor humano que no se tuvo en cuenta, que es la sensibilidad y el efecto en la vida cotidiana de este niño que está siendo vulnerado en su derecho de vivir en paz en su ciudad, que es que eligieron sus padres para que él pueda tener una vida tranquila, como muchos de nosotros que hemos elegido en las sierras, para tener una vida alejada del ruido, que es un factor estrés de constante estrés para la vida de las personas. Y eso es lo que estamos defendiendo, las personas movilizadas de Punilla, que se contemple la salud mental de las personas que vivimos en las sierras, que si hubiese este tipo de intervenciones, tiene que haber avisos, tiene que haber información, para que nosotros podamos prepararnos para tal acontecimiento, para saber que a las 3 de la tarde, que a las 5 de la tarde, que a las 8 de la tarde va a haber explosiones en las inmediaciones de nuestro hogar. Y es por eso que vamos a recurrir también a organismos internacionales que puedan bregar por la vida de este niño y de todas las familias que están hoy en riesgo a causa de los modus operandi de esta obra Camino de las Sierras y de la provincia, porque mientras que el Ministerio de Salud no se pronuncie en favor de este niño, es también responsable por las consecuencias físicas que él y todas las otras personas tengan, entendiendo que estos cuadros son tan delicados que una convulsión en la vida de una persona puede generar daños irreversibles. Conversamos con la licenciada Julieta Arancio, psicóloga, sobre las repercusiones por el impacto de voladuras de la autovía de Punilla en la ciudad de Cosquín. Estimada, muchísimas gracias y el miércoles seguiremos de cerca cómo avanza este reclamo. Bueno, los esperamos el miércoles a los que quieran en Cosquín para reunirnos, encontrarnos y seguir pensando de qué manera vamos a resistir el avance de este modelo empresarial que se nos está imponiendo en la región. Muchas gracias, Juan.